Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, Gorriti. Gorriti. ¿Dónde está el señor? Gorriti. Ah, es fácil. Gorriti 5963. Sí, entre Arévalo y Ravi y Ñani. Sí, mucha señor. Gente esta noche. Estamos muy agradecidos, especialmente aquellos que entraron por error, creyendo que este era uno más de los restaurantes súbitos que surgen aquí y sin casas, sin más mérito que una mesa y una silla. Sí. Un día uno se despierta y la casa es un restaurante palermitano, un resto, ¿viste? Y además como tardan en traerle la comida. Sí, porque bien podríamos hacer el programa entero. Parte. Sí. Yo un día fui a tomar un café a un lugar de este barrio, no importa si lejos o cerca, lejos. Pedimos un café con leche con medias lunas en el grupito. Bueno. Y vimos cómo fueron a comprar. Cómo fueron a comprar las medias lunas a una panadería que había ahí. Sí, las cuatro, o sea, mismas. No están preparados. Te pide, qué sé yo, un plato de ravioles y se miran entre ellos. ¿En qué sentido te dice? Y salen corriendo, van a Babieca. Sí. Compran ravioles y te los traen a vos. Bueno, por eso tarda. Es que el negocio no es la comida en estos lugares. No, claro. Imagino que sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Me estoy quedando pelado. Ah, sí. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que se están quedando peladas. La ocasión la pintan calva. Y tenemos acá un informe que es en realidad un aviso. Ajá. Que dice calvicie. Sí. Cambiar de imagen en otro orden. Pelado. Tanto para el hombre como para la mujer. Y aquí viene el tiene una cosa. Asociación Internacional en contra de la alopecia. Sí, señor. Que según vine a enterarme, es igual que la calvicie. Ajá. Propone una vida plena, sin limitaciones. Que el pelado no puede tener una vida plena. El pelado no tiene una vida plena. Está limitado. No, señor. No puede tener piojos. Está muy limitado. El pelado o la pelada, ¿no? Porque sin riesgo. Estamos dice. Hablando de hombres sin mujeres. Cirugía. Y dice, las consultas son personales. Bien. O sea, tenés que ir solo. Sí. Privadas. ¿Por qué tan privadas? Y con absoluta reserva, sí. Porque nadie se dio cuenta de que usted es pelado. Se viene entrando y se da cuenta enseguida. Además, tanta reserva y después le hacen un jopo así. Le voy a decir una cosa. Que lo ven todo. Tratamiento de querusa. ¿Por qué tanta reserva? Y señor, porque tenemos mucha demanda. Porque en otros lugares no tienen tanta reserva. A mí me contaba el Pollo Mactas que él fue a un lugar a hacer una consulta y al otro día en todas las redes sociales estaba el Pollo Mactas es pelado. Sí. Y cosas peor, pelado por el cabello. Claro, no, pero ¿sabes que le ponen una cámara? Yo fui a uno de estos lugares, fui a varios. ¿Una cámara en la cabeza? Buenas tardes. Buenas tardes. Fui a varios, pero empecé por uno que le hacen gimnasia capilar. ¿Cómo es gimnasia capilar? Yo me lo imagino. Sí. Primero le ponen una cámara en la cabeza. ¿Una cámara de qué? ¿De auto? Que se la ponen a... Nómbreme el tipo más peludo de la Argentina. No. Yo. Bueno. Se la ponen a usted, Dolina. Sí. Y usted sale convencido que es pelado. Bueno, quizás... Aunque está en riesgo de serlo. Una cámara de fotos. Una cámara, pero que es como un escáner. Le ponen un gel en la cabeza y le van pasando la cámara y dice, ¿ves? Yo no me digo. Acá, no acá te falta pelo, acá te falta pelo. Este se está por morir, este así, este así. Y, dame todo, dame pelado. El cepillo, dame el shampoo. Sí, sí. Va. Y te venden todo. Usted compró todo, ese le fue bárbaro. Claro. Yo compré, sí, como todos, el cepillo. Le dan un cepillo de lustrar zapatos. Ah, sí. Pero... Claro, está bien, usted... con pomada. No. Usted se lo pasa y se pinta. Me vendieron pomada color guinda. Me dice, acá te masajeas porque hay que estimular al folículo piloso. ¿A quién? Sí. Entonces usted tiene que frotarse con eso. Ah, bueno. Yo me froté al límite del sangrado. Sí, ya tenía... Sí, y no dejan, pero lo curioso es que el tipo, mientras le pone la cámara, hace sus cosas. Y usted está en un televisor, en un plasma, saliendo en todos en los Bruselas, locales. Por ejemplo. No, en Bruselas no. Y ve todo eso, y el tipo va, viene, habla con otro. hay distintas personas que le hacen señas, que le hacen, no, que le hacen los masajes. Ah. Se ve muy muy aumentado, porque, muy pero muy aumentado. Por ejemplo, un pelo se ve muy grueso y así. Mire, un no pelo. Se ve piojos que saludan acá. La fauna de su cabeza. Un pelo es un caño. Oh. Ah, sí, la verdad que sí. lo ve como un caño. Y entonces después va pasando por compartimentos. ¿Usted o su pelo? No, usted. O el caño. Usted con su pelo, una vez que contrató el servicio, sí, tiene sesiones. Sesiones de que ahí lo van masajeando. Claro. Lo va masajeando. Uno lo masajea, el otro le habla. Cuando querés acordarte, olvidás para qué fuiste. Le hace masaje, le pone, le dan ultrasonido. Sí, sí. ¿Sí qué? El alta frecuencia. Pero eso... Nosotros lo frotamos con esto y... Olvídese. ¿Olvídese de qué? De nada, de todo. ¿Para qué venía? Y después dice, bueno, en un mes nos vemos, o dos, no me acuerdo. Sí. Para tener el segundo encuentro con la cámara. Ah, sí. Ah. Y no le hacen lo mismo. Le ponen la cámara, pero, sí, pero ya a dos arriba, cuadras. Es otra cámara. Otra cámara con muchos pelos. Claro. Es otro tipo. La cámara peluda. No, se la ponen en un lugar que usted ya tiene peludo. Claro. Bueno, señor, bueno. Entonces, se la dejan ahí. Por acá, señor. Por acá. No, no. Ese es mi sobre todo. Siéntese. Dice. Lo va a atender. El señor folículo piloso. Lo va a atender el doctor Ávila Pena. Ah, qué bien estamos mucho mejor, Patricio. Te dicen el nombre. Sí, dicen, ah, sí, vos, sí, claro. Para entrar en confianza. Mira, estamos mucho mejor. Sí. Patricio. No soy Patricio, soy Rolón, dice usted, o quién fue. Igual estamos mucho mejor. Y así pasa varios días. Dice, no, tenés que venir, en vez de dos veces por semana, tres. Claro, como el psicoanálisis. Sí, te va a costar un poco más caro. Va a ser un poco más caro. Sí, pero... porque tenés el folículo piloso un poco sobón. Sí, pero... va menos el folículo. Sí. Pecho frío. Es roncador. Pero bueno... ¿Y cuándo se da cuenta que lo están estafando? ¿A los seis meses, digamos? Y no sé, algunos dicen que le ejerce el pelo, pero ¿cuánto? Mentira, si usted quiere preguntar, no, no. ¿Cuánto en cuánto tiempo, vio? Lo mejor es el método que tenemos nosotros, disculpe que me meta en la conversación, que es, lisa y llanamente... ¿Qué hace? La implantación... Sí, está bien, señor. ¿Pelo por pelo? Pelo por pelo, señor. Muy bien. El sistema japonés, pelo por pelo. Ahora, ¿los pelos quién los pone? Los pelos... son donados, son donaciones de Andalucía. ¿Los puede traer usted? Ah, ¿puedo traerlo de casa? Puede traer, sí. Los puede traer usted, que ya es un ahorro. Ah. Y si no, le ponemos los nuestros, que es lo que yo le aconsejo, porque son pelos de cabezas de primer nivel. Bueno, pero de... O sea, con pelo fuerte. Pelo fuerte. Sí. Y otra es sacarse usted pelos de otros lugares del cuerpo. Sí, sí. Eso es lo que hacen. Esos que nombrábamos recién. Claro. Y ponérselos en la cabeza. Pero hay que sacarlos con el folículo piloso. Hay que sacarlos de a uno. De a uno. De a uno o de a dos a lo sumo. Bueno. Así que hay que tener la paciencia de Job. Pero, claro, ahora... ¿Ustedes, así como lo ponen, lo sacan también? Bueno, señor, vamos a sacar, señor, ¿para qué quiere sacar? No, para sacarme, digo, si usted me hace el proceso de sacarme el pelo de otra zona para trasplantarlo a otra. Sí, sí, yo se lo saco, sí. ¿Lo saque y lo pone? Se lo voy a decir que se lo saque usted. No, digo, quizás... Una pinza de depilar todo el día. Hay gente que lo intenta. O con guante de boxeo arrancándose. Vienen con un puño lleno de porquería, señor. ¿Cuánto necesito yo implantar acá, más o menos? Y... según como quiera quedar. No. En total, mire, con unos 50.000 pelos. ¿50.000? 50.000 pelos, usted tiene una cabellera fantástica. Ah, sí. Pero 1.000, 2.000 pelos se nota, no sirven para nada. Claro, no, sí, en 50.000... Tiene una manchita, pero no es... Bueno, no importa, no es un número. No, cada porque... uno tiene... Es la intención. No, pero la intención no, señor. Porque yo tengo un amigo que vino acá, se hizo el tratamiento con ustedes. Sí. Pero le quedó un poco bigote el flequillo. Patricio, ¿y usted? Un pelo. Porque se lo sacamos del bigote los pelos. Ah, bueno, señor, pero... Y Que es... como es la memoria del pelo de la que hablábamos el otro día. Acostumbrado a crecer para un lado y para otro, el blequillo se vino este señor, dice, se me abigotó el blequillo. Peor el caso. Incluso uno que otro fideo en el jopo. Esto nos ha pasado con varios clientes, pues depende de dónde le saquemos, el pelo cobra la memoria de la claro. vida. Vamos, señor, bueno, sí, señor, además que... Vino un señor, ay sí. Dios, no le quiero... Es otro, digo, es otro grosor, es otra cosa, señor. Bueno, señor, 30... Bueno, no, espere, tiene que tener un poco... ¿Vino a quejarse o a qué vino? No, vine a quejarme. Bueno, apúrese, porque... Se supone que ustedes... En el tiempo que usted está consultando... ¿Qué? Yo ya masajé a tres. Sí. No, bueno... Se supone que ustedes contienen aquí al... ¿Al qué? Al, no, es otro, es al lado. Al pelado. No, ese es al lado de Rolón, ese. Sí, pelados anónimos. Sí. En 20 años te convence de que no te importa. Soy Carlos y soy calvo. ¿Qué sucede si yo me implanto en esta zona, ves que es donde tengo mayores problemas? Ah, ¿verdad? Sí, justo ahí. Si me implanto... Y al cabo de un tiempo... Me implanto con 7.5. Y al cabo de un tiempo, se me empieza a pelar otra zona. Ah, es lo que pasa. Es la vida. Usted se tapa lo pelado y se le empieza a pelar otra parte. Otra parte. Usted anda corriendo detrás de su propia calvicie. Sí. Ahora, y aquí viene la pregunta... Sí. ¿Usted puede sacar el pelo que me puso para ponerlo para así? Para correrlo. ¿Ir corriéndolo? Ah. ¿O hay que buscar pelo no, por otro? No, buscamos pelo incluso en otras personas. Sí. Hay donantes, gente que dona pelo. Sí, mire que sí, el doctor dona pelo. Bueno, pero... Así como hay dadores de sangre, sí. hay dadores de pelo. Bueno, pero tiene que ser una misma persona, no me va a poner pelo de cuánta gente. No, bueno. Una misma persona no le va a donar todo el pelo. En general son 6-7 donantes. Sí, es cierto, le queda una especie de... Comunitario. Como un muestrario. Claro. Le queda unas mechas. Conviene que después se lo empiece a teñir, o se haga la permanente en todo, y ahí se disimula un poco, ¿no? Y bueno, pero señor... Pero si no, queda 7 colores. Y bueno, señor, por eso... Peor eso que tiene ahora, discúlpeme, ¿no? Bueno, pero señor... hay gente muy gaucha que dona. Sí. Y otra gente que lo dona incluso por su propia salud, gente muy peluda. Ajá. Que le sale tanto pelo que lo tiene que donar. Sí. Pero si no... sí, el pelo es muy saludable, dicen, porque lo protege a uno. El exceso de todo es malo. Usted empieza a tener pelos en la cara. Ja. ¿A la cara? Sí, nosotros tenemos aquí mucha gente que son hombres lobos. Ajá. Por ahí vienen los viernes a la noche... Y dice, mire, le voy a donar unos pelos. Bueno, pero... La noche de luna llena no sabe cómo sí, el consultorio. Sí, se ponen unas colas que hay. Pero ¿cuántos hombres lobos? Eso es de la mitología. Sí, lobisones, vamos a llamarlo por su nombre. No, no existen los lobisones. ¿Cuántas familias de 7 hijos? Todas las familias con 7 hijos. El séptimo hijo varón... Ahí está. Sale el lobisón, salvo que... Que sea hijado del presidente. Que sea hijado del presidente. Las dos cosas son poco frecuentes y no, no crea. Y no creo que haya tantos lobisones que donen pelo aquí. Pero bueno, no sé, ¿usted tiene un depósito de los pelos? ¿Dónde lo guarda? Sí, sí, los guardamos. ¿No se pudre? Temperatura una cámara frigorífica, claro. Ah, ¿porque se le echa a perder? Sí, porque el pelo es muy... ¿Muy qué? Chúcaro. Póngale ahí lo que quiera. No, póngale lo que quiera, no. Mi abuela me decía que era rebelde el pelo. Ah, el ¿vio? Pelo rebelde, sí. Por eso cerramos. Cerramos porque se escapan los pelos. Ah, no, se va a echar. El pelo rebelde sí. siempre está ahí, huyendo. Queriendo irse. Canoso de aventura. Sí. Y se nos escapó, el otro día se nos escapó casi media arroba de, sí, sí. de pelo rebelde. Pero es como y anda a buscarlo después, pues vos no es así. Claro, porque iba así, por la calle. Oye, vos veías, venías todos los pelos avanzando, arrastrándose, imagínese. Sí, me imagino. Alguna señora vio venir los pelos y dijo, ¿qué es eso? No, vieja. Ahora, ¿ustedes no irán a buscar a peluquerías? A por ahí vino un viento y se levantaron así los pelos. Como una nube de pelo. ¿Una nube? Hay gente que vive así. Hay gente que vive así. ¿Yo creí que se hacían bolos como de paja, vio, cuando en las películas que se hacen como los caldos rusos, sí, una sí, bola de paja ahí que... en los pueblos abandonados del oeste americano? Sí, sí, sí. Ahí van a paella y después íbamos a cazar pelos nosotros. Claro. Bueno, el pelo desechado toma nosotros se vamos hace a bolo. Veces, ya que es el pelo de más bajo precio, ¿no? Uh-huh. Vamos primero a las peluquerías. Ah, y no después, lo digo. Como los peluqueros son mezquinos, no sí, te lo quieren sí, dar sí. El pelo. Te piden cosas. Vamos a los bailes. ¿Y qué hay en los bailes? ¿Dónde saca los pelos? En el piso. En el piso, vamos. ¿Dónde la saca? ¿Pero cuánto pelo puede haber? Depende de la milonga, claro. Si es para jóvenes hay más, imagínense. Además, eso que lo barre y viene todo... Barremos y después con un cernidor... Separamos papel picado del pelo. Separemos el pelo... Del resto. Del resto, del trigo. En los guardarropas también. Pero eso es un trabajo, discúlpeme, ¿no? Pero tiene rentabilidad este trabajo, porque no, mira, no, estamos a punto de fundirnos. Somos una sí, ir a buscar cuántos pelos viene de un baile, cuánto trae más o menos. En carnavales 500 pelos. Sí, 500 le va muy bien. Le va bien con 500. Por fin de semana. Vamos, son 100 empleados. Los clasificadores de pelo cobran carísimo, señor. Ah, se clasifica sí, esto. Tenemos, vea aquella mesa que está allá, que están sí. Todos los pelos ahí crudos, y después lo vamos clasificando. Aquí este, aquí el rubio, el morocho, sí. El colorado, este no. Y no prenda el ventilador de techo ahí, porque nada, no salga el vivo. No venga a hacer chistes aquí. Pero escúcheme. 31. No, espere un poco, señor. Bueno, mire, yo me voy a hacer tratamiento, me dijeron que aquí tienen absoluta reserva. ¿Cómo reserva? ¿Para qué? No salen a decir que uno se puso un jopo, ¿no es gradual? Le van poniendo los pelos. Le vamos poniendo de a uno, sí. ¿De a uno? Sí. Pero de a uno por jornada, ¿no? De a uno... De a uno por día. Y pero yo me tengo que poner, me dijo, ¿50.000? 50.000, sí. No lo notas el gasto con el tiempo, ¿eh? ¿Cuántos sí, años son? ¿50.000 días? Sí, son unos 150 años. Pero sabés cómo te queda. ¡Qué melena! Bueno, usted me parece que vino a preguntar y a molestar. Sí. No, a molestar no, señor. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Vamos a los bifes. Es por pelo. Cobramos por pelo. Uh-huh. ¿Y cómo se evalúa? Y es lo más justo, señor. No, pero yo no podría contar... $1 un pelo. Es la convertibilidad. El que pagó pelos... La. Tendrá pelo. No, pero mire... No sé si yo llego... $2,000 tengo acá, mire. Ajá. $2,000. Hay, bueno, hay un mercado... De pelo negro. Claro. El mercado morocho. ¿Cuánto está el pelo blue? Y ahí más claro, más caro. Claro. Más caro, pero son pelos sí, no, que vienen señores, de Europa, sí. Esos, ¿eh? Y bueno, ¿qué tiene que ver que venga de Europa? Son europeos. Bueno, pelos, ¿no? Tienen los aviones llenos de pelo. Ah, ¿en serio los aviones sí. Con pelo? No, los barcos. Containers llenos. Puerto, ¿están containers? Esos. ¿Qué? Yo vi los containers en el puerto, pero no sabía que adentro tenían pelos. Oh, adentro tenían pelos hasta. Tanta demanda, ¿eh? De pelos. Y todo el mundo, sí. Argentina es el principal importador de pelos de Sudamérica. ¿En serio? Sí, sí. O sea que la mayoría de la gente debe estar implantada. O... Mire no, a su alrededor, aquí, señor. Gente con pelo favor. Natural, acá en esta sala. ¿Qué? Dos. Usted y yo. Pausa.